Buenas tardes. Cuando pasan un par de minutos de las 6 de la tarde, arrancamos en directo con una nueva entrega de Anábasis, programa dedicado a la historia, grabando desde los tórridos estudios centrales de Ciudad Naranco para la emisora libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, saliendo en el 107.3 del dial para algunas zonas afortunadas de la heroica ciudad y de sus alrededores, y por www.radiocuca.org para cualquier sitio. Saliendo también en otros diales y webs de otras radios libres que nos incluyen en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida. Anábasis es un programa que lleva en activo desde septiembre de 2012, a punto, por lo tanto, de cumplir 6 años de trayectoria más o menos errática, últimamente con una periodicidad más estable que esperemos se mantenga, grabando nuevos contenidos cada 15 días y que, en cuanto a las temáticas que aborda, suele decantarse por sucesos relacionados con la lucha de clases, episodios, temáticas, personajes, discusiones o estructuras organizativas. Puedes acceder a todas nuestras grabaciones para escucharlas o descargarlas en la web anabasis.radiocuca.org y contactarnos para lo que sea en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org o por teléfono si nos oyes en directo en la tarde del lunes 13 de agosto, llamándonos al estudio al 985-29-8137. Para la tarde de hoy traemos una entrevista que grabamos la semana pasada al compañero Vicent Martell, autor de un libro escrito en catalán, Antropología de la Revolta, compuesto de una serie de ensayos escritos con las experiencias suscitadas por un viaje a Perú y Ecuador, fundamentalmente tras tener conocimiento de los hechos del Baguazo, una revuelta en la zona de la selva del río Marañón, en Perú, en el año 2009, una lucha muy intensa a defensa de la tierra y contra los planes del capital. A propósito de esto, en el libro se desarrollan estas y otras cuestiones diversas relacionadas con el mundo indígena y otras luchas en defensa del territorio en la zona de los Andes, en la selva amazónica, para acabar realizando un balance de lo que fue la lucha en defensa de la huerta de la Punta de Valencia de 1999 a 2004, con alguna introspección a la experiencia de la democracia griega en la época clásica de los siglos V y IV a.C., la dinámica de los conflictos o la problemática de la violencia. El libro fue publicado por la editorial y distribuidora anticomercial Caña de la Montaña de Albaida en 2015. Como os decía y nos expondrá el autor, es un libro escrito al calor de un viaje y que alterna diversos registros, partes más analíticas, partes más puramente vivenciales, ¿no? Un trabajo bastante equilibrado y bastante recomendable, en mi opinión. Con su autor hemos abordado un poco todas las cuestiones que en él se tratan y casi que no me extiendo más con esta introducción. Yo os dejo directamente con Vicent. Sed bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos. Thank you. pues empezamos, Vincent, si quieres, por las motivaciones para escribir este trabajo. ¿Dónde está el origen del mismo? Pues realmente es un libro que empieza por encargo. Estaba de viaje por el Perú y por Ecuador, y en concreto me di de bruces con la sangrante realidad que hay en la zona de la selva del Amazonas del río Marañón, donde se había producido el baguazo. Y entonces recojo de primera mano testimonios de la masacre que habían sufrido los indígenas y también los policías, incluso militares, y nada, decido escribir un artículo y una serie de emails para denunciar la situación, porque esa masacre, la del baguazo, oficialmente están únicamente reconocidos los muertos mestizos, los policías, pero no están reconocidos ni las muertes de los militares ni la de los indígenas, que fueron decenas y decenas de indígenas muertos. Y bueno, a partir de ahí, una editorial que se llama Caña de la Montaña me dice: oye, ¿y por qué no escribes un libro? Sí. Vale, ¿y qué había llevado a un valenciano como tú a hacerse las Américas? ¿Hacerse las Américas? Pues bueno, realmente la situación laboral. Yo soy profesor de instituto, interino, y al llegar la crisis, en concreto al llegar el 2010, pues me quedo sin trabajo. Entonces me veo abocado a la precariedad, a dar clases particulares, a trabajar de obrero cuando puedo y como puedo, y en un momento dado pues veo que hay muchísima oferta laboral para docentes, para profesores en Perú y en Ecuador, y entonces digo, pues nada, voy a ver in situ, porque si por internet ya estoy viendo las ofertas, si voy allá seguramente voy a encontrar un montón de ofertas laborales, nada. Entonces decidí ir allá, viajar, para ver cómo estaba el mercado. Sí, ¿en qué se materializaron esas expectativas? Sí, yo me acuerdo que fue bastante difundido aquí en los telediarios y demás. Vamos, a mí mismo me insistieron para que hiciera lo mismo, vamos. Bueno, pues en Perú, en concreto, sí que hay un montón de trabajo para profesores, pero claro, estamos acostumbrados a la situación laboral de aquí, que es un profesor, trabaja alrededor de 20 horas lectivas, luego yo trabajo en casa y más o menos cobras bien, pero allí no, allí se trabaja un montón de horas con un montón de alumnos y los salarios son de 3 euros, quiero decir que trabajar de profesor en Perú para los mismos peruanos es un trabajo que está mal pagado. Encontraba mucho trabajo, pero eran de 500 euros, 400 euros, 300 euros. Y además, tener que pedir el visado, renovarlo, creo que era cada año, cada 6 meses, que además también tenías que pagar, era una locura. Claro, yo haciendo cuentas digo, es que si acepto estos trabajos, si luego me quiero venir de vuelta, de vacaciones aunque sea, a ver a la familia, a Valencia, es que no voy a poder. Entonces, en Perú decidí que no. En Ecuador había habido mucha publicidad de que el gobierno de Correa buscaba docentes. Y bueno, lo que estaban buscando más era un perfil de profesor universitario. Y yo en ese momento no tenía ese perfil, más que nada porque no se había producido las convalidaciones. Yo soy licenciado en filosofía y en ese momento la licenciatura en filosofía en Ecuador la contaban como un grado. Y para ser profesor universitario pedía mínimo un máster. Entonces no podía entrar. Hoy en día sí que hubiese podido, porque hace un par de años hubo una homologación de las licenciaturas con máster. Bueno, una historia. Bueno, el caso es que allí sí que se pagaba un poquito mejor a un profesor de instituto, 500 o 600 euros, pero tampoco me convencía. Y además, al final recibí una oferta laboral de Consellería Valenciana de Educación, que me llamaron de, estaban llamando profesores, y ya decidí volverme. Aparte de la toma de contacto con procesos de lucha recientes en el tiempo, de los que bueno ya citaste y hablaremos a continuación, ¿te implicaste en alguna experiencia concreta, ya que estamos en este medio, precisamente en el tema de las radios comunitarias, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, bueno, en Ecuador estuve en la capital, entonces contacté con INRED, que es una organización de derechos humanos de indígenas, una organización indigenista y defensa también del territorio. Pues con esta organización estuve casi un mes. Pues, como yo estoy metido en el mundo de las radios libres, pues les ofrecí un taller de radio. Y bien, bueno, estuvimos ahí enseñándoles a hacer radio online, a hacer podcast y hicimos algunas entrevistas. Y bueno, pues más o menos lo han mantenido. Muy bien, metiéndonos de lleno con algunas de las temáticas principales del libro, analizas una serie de experiencias de lucha, digamos, en defensa de la tierra, que estaban teniendo lugar en la zona de los Andes, concretamente en Perú, en Huaraz, contra megaproyectos extractivistas, si nos quieres hablar un poco de ello. Sí, bueno, la verdad es que yo llego a Huaraz porque estaba mirando un sitio donde trabajar. Entonces estuve mirando en Lima no me gustó nada, la ciudad, y ya que estaba buscando un sitio para hacer un proyecto vital, pues me atraía en concreto esa zona. Es una zona muy muy bonita y además pues una ciudad de unos 100.000 habitantes. Vi que habían 5 o 6 institutos y algunas universidades, que bueno, al final son universidades de estas de tipo Juan Carlos I, y de comprar títulos, vamos, una cosa un poco escandalosa. Sí. Y bueno, estando buscando por allí trabajo y a la vez también aprovechando para hacer algo de montañismo o de excursiones, pues conocí a unos estudiantes universitarios que estaban de vacaciones y bueno, pues me contaron una insurrección que hubo, que al mismo tiempo era indígena y a la vez con la solidaridad estudiantil. En concreto era una laguna, un lago, que una empresa minera pues quería destruir. Entonces se habían puesto los indígenas en pie de guerra, habían hecho bloqueos y los estudiantes habían apoyado. Y la verdad es que lo que me contaron me llamó mucho la atención, porque era un nivel de lucha que no estamos nosotros acostumbrados a ver, pues eso, como de pronto una ciudad es completamente bloqueada durante días y días, y bueno, eso yo no lo viví de primera mano. Yo cuando llegué la cosa estaba normalizada, pero claro, estás con gente que te lo están contando y que lo ha vivido. Y no solo eso, sino que además cada X tiempo se producían luchas de ese tipo, porque claro, en los Andes hay un montón de minas y un montón de yacimientos. Entonces, cada 2x3 hay o una lucha porque una nueva mina se quiere abrir o una lucha porque una mina que ya existe quieren que se cierre, porque las minas contaminan mucho las aguas y encima están en la parte alta de las montañas. Entonces, lo que serían agricultores y ganaderos que viven en las partes bajas se ven muy desfavorecidos. Además, que la gente bebe directamente de las fuentes en muchos casos. Se les contamina el agua. Entonces, me llamó mucho la atención y ya que me puse a escribir un libro, empecé con el artículo de la selva, pues dije, ¿y por qué no escribo también sobre la realidad social que hay en este valle de los Andes? Además, me llamó mucho la atención eso, porque a veces sí que ganaban las luchas y otras veces las perdían. Sí. Siguiendo con el Perú, merece mención especial, obviamente, el asunto del baguazo que citabas, esa última gran insurrección amazónica. ¿Puedes acercarnos un poco más a la historia de este proceso de lucha? Sí, además el gran motor del libro era contar esto. Lo que pasa es que al final pues no había escrito nunca un libro y me puse a escribir diferentes capítulos y al final pues salió el libro este, Antropología de la Revolta. La verdad es que pues es un libro que tiene más de 250 páginas y a veces me da la sensación que es un libro profundo y otras veces me da la sensación que es un libro superficial, porque tenía ganas de contar un montón de cosas y entonces voy a lo esencial y cuento muchas cosas. Entonces lo veo eso, a la vez que toco los temas de una manera profunda y a la vez que toco los temas de una manera más apresurada. En el tema del baguazo, pues le dedico igual 30 páginas, más o menos. Se podía haber escrito un libro mucho más largo. Lo que me sorprendió es que no había casi nada escrito en ese momento. Había algunos artículos de prensa y sobre todo había muchas noticias contradictorias. Había un informe también de alguna organización de derechos humanos y básicamente fue el detonante de decir, ostras, es que aquí lo que ha habido es algo impresionante y la información está súper manipulada. Básicamente es una zona de selva virgen, la zona del río Marañón, hacia el río Santiago, y sería la zona norte del Perú, frontera con Ecuador, y es una selva pues impresionante, donde además habitan indígenas que históricamente se han resistido a los poderes coloniales. Y bueno, serían, en lo que sería la tradición española, les llamaban los jíbaros, los reductores de cabeza, aunque realmente son diferentes tribus de diferentes grupos lingüísticos, por ejemplo los Wampis y los Suars. Pues bien, en esa zona no se habían introducido del todo las petroleras, sí que había un oleoducto que iba hacia otra zona, y sí que había algunas explotaciones petroleras, pero al norte del río Marañón no había nada. Entonces, el gobierno de Perú, además un gobierno que podíamos decir que se autocalificaba de izquierdas, es decir, luego como si fuera una especie de Podemos o de a la izquierda del PSOE, por hacer un símil, una metáfora, porque realmente tampoco es que son así, pues de pronto decide sacar una concesión de que toda esa zona de selva puede ser explotada y perforada por empresas petroleras. Es decir, cualquier empresa petrolera que pague la concesión puede poner cualquier pozo de petróleo donde le salga las narices. O sea, en pocas palabras, que si tu poblado o tu hacienda o tus tierras resultan de interés para la petrolera, pues entran allí y te plantan en mitad del sitio donde estás viviendo un pozo de petróleo. Claro, eso genera un malestar tremendo en los indígenas, y los indígenas cortan las carreteras secundarias. Ahora mismo no sé decirte exactamente durante cuánto tiempo, pero vamos, en el libro lo tengo aquí, lo pone, no sé si a un mes o 3 semanas. El gobierno no hace demasiado caso a esos cortes y al final los indígenas ya deciden cortar una de las principales vías de comunicación de Perú, que es una carretera que une la costa con la selva y vertebra también los Andes. Entonces cortan ese punto de comunicación en un punto que se llama la Curva del Diablo. Pues ahí es cuando ya interviene una policía militarizada, asaltan y bueno, se produce una batalla con un montón de muertos de indígenas y también algunos muertos policías. Los indígenas, los Wampis y los Suars, son tribus guerreras, eran cazadores recolectores, aunque desde hace unas décadas ya se están dedicando también a la agricultura y a la ganadería. Y de todas maneras no han perdido lo que sería para ellos el ideal de venganza, es decir, que de justicia. Que si reciben una agresión, la devuelven. Y entonces lo que hicieron fue asaltar un punto de un oleoducto, una estación de bombeo, que además habían bastantes policías, no sé si eran 15 o 20 policías en ese sitio. Y bueno, asaltan, secuestran a los policías y llega el ejército y al final se produce pues prácticamente una batalla en la cual policías son ejecutados y bueno, según testimonios mueren también militares. Al final de todo esto, de lo de la curva del diablo y de lo del asalto a la estación de bombeo del oleoducto, pues el balance oficial pues son casi 30 policías muertos, algunos mestizos, ningún indígena y ningún militar. ¿Qué pasa? Yo llego allí y nada más llegar a esa zona, lo que me encuentro es gente que me informa de que realmente hay una situación que mucho más grave. En concreto, llegué a tener el testimonio de un policía, que es una cosa muy rara, pero bueno, caso que estaba allí, un policía de paisano se sentó en mi mesa y me invitó a unas cervezas, estaba el hombre borracho, y me contó que su grupo de policías había hecho desaparecer 60 cadáveres. 60 cadáveres de indígenas. Luego, por otro lado, me encuentro a indígenas que me cuentan su historia y que me dicen que tienen familiares que fueron asesinados y desaparecidos durante esos días. Pues, ahí es cuando decido escribir un poco, me pongo en contacto con un profesor universitario de la Universidad Católica de Lima, que es la más prestigiosa del Perú, un profesor de antropología, y le cuento la historia, cuento también la historia a gente de derechos humanos, y me encuentro con que la gente de derechos humanos, básicamente, o de derechos indígenas, ya están informados, pero que no se les hace caso. Por otro lado, la prensa oficial, o la prensa de masas, ignora mis emails, y el profesor universitario este me dice que lo que yo le estoy contando que es mentira. Y bueno, pues eso, el baguazo fue en el 2009. Y además acabaron ganando. Quiero decir que fue muchísima sangre, muchísimos muertos, pero consiguieron que no se hiciera la concesión petrolera. Es decir, que hoy en día en esa zona están como estaban antes del 2009. No han entrado, la concesión esa no se hizo realidad. Observamos en tu relato estos diversos desastres ecológicos y humanos, o bueno, el gran desastre capitalista en su conjunto, concretado en diversos escenarios por la labor de, ya sea de multinacionales mineras, petroleras, este avance imparable del capital y también del trabajo asalariado sobre poblaciones que igual todavía no lo contemplaban del todo. ¿Qué ha supuesto en esta historia la labor de los gobiernos llamados progresistas, de socialismo del siglo XXI, ciudadanistas, etcétera? Bueno, pues la verdad es que, aunque suene paradójico, a veces casi da la sensación de que los gobiernos progresistas, que además se llaman indigenistas, y esto que voy a decir es un poco fuerte, pero que hacen casi más daño que los que van de neoliberales. Igual alguien me dice, ¿qué estás diciendo? No, pero cuando lo ves in situ, sobre el terreno, te das cuenta que de pronto el baguazo de Perú lo hace un gobierno de izquierdas. O sea, que es bastante fuerte, ¿sí? Porque se atreven ellos a hacer lo que no se habían atrevido a hacer los neoliberales. Pero es que en Ecuador, por ejemplo, con todo el tema del gobierno Correa, que además habían hecho una constitución en teoría indigenista, está pasando lo mismo. El gobierno Correa ha decidido que, bueno, igual hay gente que no lo sabe, es fácil, pero el Amazonas debajo del Amazonas hay una enorme bolsa de petróleo, pero enorme. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno de Ecuador es básicamente abrir vías de comunicación, carreteras, pistas forestales, hacer oleoductos y gasoductos, que ya los están haciendo, con capital chino sobre todo, y llenarlo todo de pozos petrolíferos para extraer ese petróleo. Lo mismo está pasando en Brasil, incluso con el gobierno de Lula, lo mismo está pasando en Venezuela, uh-huh, y lo mismo en Bolivia. Quiero decir que a nivel de quien gobierne, las políticas pues no se ven reflejadas. Quiero decir que si un gobierno va de indigenista, se supone que debería de respetar los derechos indígenas y respetar la selva, pero lo que está pasando es que van de indigenistas y de hecho lo que están haciendo es destruir la selva y destruir los Andes. Claro, la justificación que ellos se dan es que necesitan mucho dinero para hacer progresar a los pueblos indígenas, llevarlos al siglo XXI, dotarlos de hospitales, de colegios, de buenos medios de comunicación y de buenas vías. Claro, es un poco paradójico porque el mismo movimiento indígena se ha dividido. Hay gente del movimiento indígena que pasa a formar parte de estos gobiernos, por ejemplo Evo Morales es indígena, y era un dirigente indígena y ha acabado de presidente. Claro, y por otro lado hay un montón de indígenas que realmente lo que quieren es que les dejen en paz. Pues una situación un poco contradictoria. Tampoco puedes decir que todos los indígenas sean buenos, porque al final están divididos y enfrentados entre ellos. Sí, a eso mismo iba a pasar ahora porque, bueno, en el libro, que tiene varios registros, en un momento muy simpático evocas la posibilidad y el deseo que te surgió de integrarte en la vida indígena. ¿Qué visión tenías de ese mundo al momento de viajar y qué visión tienes ahora tras todas estas experiencias? Bueno, claro, ahora estoy en otra situación vital. En ese momento ni tenía pareja, ni tenía hijo, ni tenía trabajo, y encima tengo un espíritu aventurero y ansias de conocer el mundo. Entonces, cuando llego a la zona del Baguazo, pues sinceramente el sitio me encantó. O sea, de pronto ves a indígenas viviendo en la selva. Por cierto, es una selva que es selva, pero ellos, gran parte de los árboles que tienen, ellos eligen mantener los frutales. A lo mejor plantan frutales y los que no les dan ningún beneficio los cortan. Entonces, es por decirlo de alguna manera, es que para ellos la selva es como si fuera para nosotros un supermercado. Entonces, en ese momento, pues tenía un proyecto vital abierto. Y, de hecho, me hizo gracia y digo, pues no me importaría quedarme aquí una temporada. Y bueno, lo que me pasó realmente es que casi nada más llegar a la zona indígena, pues me expulsaron. Y me expulsó una autoridad indígena, y uno de los motivos que me dio es que esa semana, el día siguiente en concreto, iban a venir misioneros evangelistas, iba a haber un encuentro, y que no querían ver a nadie que fuera occidental, que no fuera de... que no estuviera recomendado por la iglesia evangelista. Una cosa muy extraña. Entonces me dicen que o me marcho o me aplican la justicia indígena, que básicamente es un castigo físico. Entonces yo decido irme. Bueno, decido no, me obligan a irme. Sí, en el libro, tras realizar la crítica tanto de la justicia estatal clásica como de esta justicia indígena, digamos, pasas a hacer una introspección hasta la democracia griega clásica. ¿Qué es lo que tendría que aportar para ti, al movimiento revolucionario actual, esta experiencia griega? A ver, hay varias cosas. En el libro, sí, tengo un par de capítulos. Pues claro, el libro es como si fueran ensayos. Entonces, uno lo dedico al tema de la justicia indígena, y otro lo dedico al tema de la democracia griega. Entonces, la justicia indígena, de buenas a primeras, cuando tenía como una visión idealizada, pero luego cuando me doy de bruces con la realidad y también, por un lado, la realidad in situ está en la comunidad y por otro lado, cuando estoy el mes en Quito, que estoy colaborando con INRED, tiene una biblioteca estupenda sobre tema de indígenas y hay un montón de obras sobre justicia indígena, porque la justicia indígena en Ecuador ya está legalizada. Entonces, veo que la justicia indígena, tal y como funciona, pues tiene cosas muy loables, que están muy bien, pero también tienen cosas que están fatal. Es decir, que, por ejemplo, el tema de libertad sexual, nosotros lo tenemos súper asumido. Y en la justicia indígena, por ejemplo, si una mujer decide dejar a su pareja, pues la pueden castigar físicamente. O si un hombre agrede a la mujer, en la justicia indígena puede llegar a justificar la agresión o, en caso de decidirse un castigo, castigar al hombre y a la mujer por igual. Es decir, que es una justicia en muchos casos muy machista, porque muchas de las comunidades indígenas, no todas, no todas porque no hay que generalizar, pero sí que hay comunidades indígenas y culturas ultramachistas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la antigua Grecia. Claro, en la antigua Grecia la manera de funcionar las democracias sorprende mucho, porque ellos no tenían la forma de gobierno en la antigua Grecia original, no era la democracia. Lo que había en las polis era una civilización, una cultura jerárquica, en la cual había unas monarquías y unas aristocracias. Entonces se produce una serie de movimientos revolucionarios que además coinciden con el nacimiento de la filosofía. Y esos movimientos revolucionarios primero instauran tiranos, y que realmente un tirano en su época era como si fuera, haciendo una comparación, una metáfora, era como si fuera un dictador comunista, es alguien que el pueblo, los revolucionarios, toman el poder, le entregan el poder y luego pues acaba tomando abusos, cometiendo abusos y viviendo en palacios, ¿no? Que es lo que ha pasado al fin y al cabo en muchos de los países comunistas, e incluso haciendo que las dictaduras o las tiranías sean hereditarias. Eso pasó, está pasando en Corea del Norte, pero eso también pasó en algunas de las polis griegas. Y a principios a finales del siglo VI y principios del siglo V antes de Cristo se produce una serie de revoluciones demócratas, democráticas, pero no una democracia como la que entendemos hoy en día, sino una democracia directa. Entonces, me sorprendió o me sorprende mucho que toda esa tradición de lucha, pues en parte haya sido o manipulada o olvidada. O claro, cuando la gente habla de la democracia griega o el sistema de justicia griego, o se conoce muy superficialmente, o directamente se pasa a la crítica, ¿no? De sí, bueno, tenía una democracia, pero eran machistas y esclavistas, y ya está, punto. ¿No? Entonces, quería profundizar un poco más. Por cierto, Pablo, Sí. creo que Anabasis, ¿no? Era de una obra de Jenofonte, ¿no? Sí. Sí. Jenofonte, por ejemplo, había participado en el gobierno de los 30 tiranos. De hecho, él se tiene que ir de mercenario al Imperio Persa, precisamente porque se había destacado como antidemócrata. Entonces, si quedaba en Atenas, se lo cargaban. simplemente como un apunte, una curiosidad, ¿no? De que la historia de la antigua Grecia se cuenta mucho de la guerra del Peloponeso, pero no era solo una guerra entre Esparta y Atenas, ¿no? Era mucho más. Eran unas guerras civiles y unos conflictos entre aristócratas y revolucionarios en el sentido más fuerte de la palabra. De hecho, yo a comparar, salvando algunas distancias, lo que sería lo que la antigua las antiguas democracias atenienses con lo que sería el movimiento anarquista. Sí, yo comparto la opinión de que es importante conocer lo que fue tanto lo que la democracia griega, tanto lo que fue como lo que no fue. También no pierdas de vista el hecho de que fue la democracia, al igual que otras formas de gobierno, fue un organismo de superación de un conflicto social, vamos, de conciliación. Fue la herramienta encontrada en Atenas con con todo lo positivo y lo negativo que habría tenido, pero que en cualquier caso, sí, hay que dejar claro lo que fue y lo que no fue para caer tanto idealizaciones como bueno, difamaciones así de brocha gorda. Sí, bueno, yo igual también idealizo un poquito, desde el otro punto, desde el otro lado, ¿no? Normalmente se critica mucho la democracia ateniense, sacan las cosas negativas y también las otras polis griegas. De hecho, por ejemplo, se estudia en bachillerato Platón. Platón odiaba la democracia ateniense, y la gente ignora una gran obra atribuida a Aristóteles, que es La Constitución de los Atenienses, donde se explica de una manera muy detallada cómo funcionan. Además, yo creo que es una obra que, aunque se ha atribuido a Aristóteles, yo creo que no es de Aristóteles, porque Aristóteles era partidario de la aristocracia y en el sentido intelectual y de élite, y sí, era un antidemócrata. Y en cambio ese libro es una oda a democracia, a la forma de funcionar que tenía Atenas y otras polis. Bueno, simplemente para comentarlo de una manera muy rápida, en la antigua Atenas y en las otras polis democráticas se funcionaba por asamblea. Y luego había una serie de cargos que eran todos por sorteo anuales. O sea, no había una votación donde se elegía un representante, sino que se hacían sorteos. Como la asamblea, hacer una asamblea de 20.000 o 30.000 ciudadanos, pues es un poco complicado. Lo que hacían es sorteo y se elegían a 500 personas que formaban parte de la bulé. La bulé sería como una especie de parlamento que debatía las posibles medidas o decisiones a tomar, ¿no?, por la ciudad. Pero no podían aprobarlas. Se aprobaba solo cuando pasaba la votación de la asamblea. La asamblea se solía hacer una vez al mes, y básicamente es, imaginémonos, una, por decirlo de alguna manera, un teatro griego, todo lleno de gente, miles de personas. Entonces, había muy buena acústica, unos oradores explicaban qué medidas se querían tomar o qué leyes se querían hacer, otros hablaban en contra, y al acabar de hablar el pueblo votaba. Si salía que sí, se tomaba esa medida; si salía que no, no se tomaba. Y luego, por otro lado, el sistema de justicia en Atenas, porque la pregunta que me has hecho antes es sobre el sistema de justicia, se llamaba la Eliea. No habían tribunales de justicia especializados como hoy en día, sino que no eran personas que tenían los estudios previos y que tienen ese trabajo para toda la vida, sino que era el mismo pueblo. La Eliea eran tribunales, dependiendo del tipo de juicio, podían ser o de 200 personas o de más. Y en una plaza, esas 200 personas escuchaban un caso, y a unas partes y a otras, y antes de acabar la mañana daban una sentencia, ¿no? Y entonces se tenían que hacer lo que dijeran. Luego, por otro lado, tenían una serie de medidas, como el ostracismo, que se aplicaban a la gente que más poder acumulaba. Y el ostracismo servía para evitar que hubiese gente que acumulara demasiado poder. O sea, de hecho, Aristóteles dice que la democracia es el del gobierno de los pobres. Sí. Sí, en la política, sí. Sí, hemos hecho algún que otro programa en esta línea. Yo, bueno, para de cara al así por decirlo de manera pomposa, al movimiento revolucionario actual, si es que existe en alguna parte, yo creo que hay que, conociendo bien esto, hay que superar la democracia y, bueno, desde luego la forma estatal, pero bueno, que igual podemos hablarlo con más amplitud en otro momento. No sé cómo lo ves. A ver, claro, es que también no podemos hablar tampoco de un Estado como tal. Cuando hablamos de la antigua Grecia, son polis. Quiero decir que más que un Estado, lo que tenemos es una ciudad-Estado. Y esa ciudad, pues también lo podrías comparar como, por ejemplo, un municipio, ¿no? De hecho, las propuestas que había dentro del movimiento anarquista del siglo XIX y de principio del XX era el tema del municipalismo, ¿no? Por otro lado, sí que se puede criticar un montón de cosas a la democracia griega, pero yo creo que habría que conocerla y ver qué elementos son recuperables. Y digo recuperables porque realmente a veces nos pasa que una lucha comienza a movilizar muchísima gente. Por ejemplo, estoy pensando en la Primavera Valenciana o el 15M, y llega un momento que la misma lucha muere porque, por un lado, por falta de poder físico, por otro lado, por la represión, y por otro lado, porque las formas de organización o devienen jerárquicas o se convierten en un caos, ¿no? Entonces ahí está el punto medio de la democracia por sorteo. Sí. Bueno, si quieres, podemos pasar a otra cuestión. Uno de los aspectos más destacados del libro, en mi opinión, como ya te manifestaba por correo, es el balance que haces de la lucha en torno a Horta de la Punta de Valencia a finales de los años 90 y principios del 2000, por lo que tiene de rescate de una experiencia de lucha de unos años que fueron muy agitados para algunos sectores militantes. ¿Puedes introducirnos a este conflicto? Sí, claro. El libro tiene un ensayo, son ensayos sobre el tema de la punta, ¿no? De la Huerta de Valencia. Y es un conflicto que, como tú has dicho, pues dura tiempo. De hecho, casi tendríamos que irnos antes, ¿no? Porque es la zona sur de Valencia. Entonces, en los años 70, pues ya sufre agresiones, ¿no? Primero se le hace el puerto, se les expropia la playa, se les hace la depuradora de Valencia, que está también allí, infraestructuras, y ha llegado un momento, a finales de los 90, que ya se les dice que se les va a expropiar un kilómetro cuadrado entero, con un montón de viviendas, casi 100 viviendas, muchas de ellas abandonadas, pero vamos, es una cosa que desde el punto de vista de los derechos humanos, yo creo que es de las cosas más graves que han pasado en Valencia. Imagínate una zona entre urbana y rural, que al ser una zona rural pero que está al lado de la ciudad, tiene un montón de viviendas. Entonces, que digan que quieren expropiar toda esa zona, pues eso es demoledor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se monta un conflicto muy fuerte, muy fuerte. Y ese conflicto culmina en el año 2002-2003, básicamente consistió en que, además, es que paralelamente estaba el tema del Cabañal. El Cabañal, el barrio del Cabañal, se querían expropiar 1.700 viviendas. O sea, es un poco una locura, ¿no? De pronto, querer expropiar en un lado de la ciudad 1.700 viviendas y a 2 kilómetros querer expropiar 100 viviendas. Entonces, dicen que la punta sirvió un poco de laboratorio, ¿no? De a ver si realmente se podía expropiar tantas viviendas para especular y el grado de resistencia que se ofrecía. Y realmente, como experimento, pues por un lado fue catastrófico, pero por otro lado se puede aprender bastante de ahí. Bueno, comentar que al final lo del Cabañal no se llegó a expropiar, y yo creo que es por la intensidad de lucha que adquirió el tema de la punta, y en algunos casos llegó a ser delirante, ¿eh? Voy a contar una cosa que es muy fuerte, que es el tema de que ya lleva llegaría casi al tema de psicopatía. Pues hubo un hombre, se llama Ramón Tatay, nacido en La Punta, que en la zona de Huerta que se quería expropiar, y por otro lado que vivía en el Cabañal, vivía en una casa que se quería expropiar también por el gobierno de Rita Barberá. Bueno, este hombre además había estado en la CNT en los años 60, había estado en prisión y tenía problemas mentales y tenía una licencia de caza. Pues este señor un día cogió la escopeta y en el barrio del Cabañal montó una masacre. O sea, se cargó al jefe de la unidad de antidisturbios, se cargó otros dos antidisturbios, creo, hirió a otro par más y asesinó a un bombero y a una vecina. O sea, imagínate tú el nivel de conflicto. Claro, en los medios de comunicación se dio la noticia como que era un psicópata. Y en parte sí que era un psicópata, pero también, ¿por qué hizo eso? Quiero decir que si analizamos la noticia desde el punto de vista del contexto social de esa persona, dices, vale, esta persona la lió muchísimo, pero también hubo una serie de cosas que le empujaron a ello. Bueno, pues, después de lo que te acabo de contar, de lo de Ramón Tatay, al cabo de un año y medio, se materializa el tema de las expropiaciones y los desalojos y el derribo de casas en La Punta. Y empieza de una manera progresiva. Primero se da un conflicto por el tema de unas torres de alta tensión. Los vecinos, los campesinos, los yauradores, nosotros decimos yauradores de toda la vida, se ponen en contacto con gente joven, perteneciente a lo que se llama Movimiento Ocupa, y les ofrecen ocupar viviendas que habían allí abandonadas, porque no todas las viviendas estaban habitadas. Y bueno, pues durante un año o dos esos ocupas están allí. Al final los vecinos, cuando ya se materializa la expropiación, los vecinos de toda la vida también se convierten en ocupas, los que no se han ido, y al final acaban echándoles de sus casas, ¿no? Por el camino, porque expropiar y desalojar, bueno, expropiar se hace en un día, ¿no? Se hace una firma y ya está. Bueno, es una firma no, pero es un trámite burocrático que, por otro lado, se hizo de manera incorrecta. Luego, si de caso, cuento. Pero materializar físicamente los desalojos, cuando tienes gente que está esperando los desalojos y está poniendo sistemas antidesalojo, les costó mucho, estuvieron más de un año desalojando casas. Se encontraban que cuando entraban en las casas, se encontraban vecinos que ponían los brazos dentro de tuberías en estructuras de hormigón y se encadenaban allí. Entonces tenían que romper la estructura de hormigón los policías para luego romper la cadena. O en otros casos, una persona que se puso como si fuera una soga al cuello en una tapa, en una estructura también de hormigón, para evitar que se hiciera una infraestructura. Bueno, cosas un poco espectaculares de resistencia pacífica, pero luego también hubo acciones de resistencia de sabotajes, ¿no? Todo eso iba pasando, pues eso, una acción una semana, otra acción otro mes, así, durante todo ese tiempo. Al final se pierde, ¿no? Se pierde La Punta porque se realiza la ZAL, la zona de ampliación logística del Puerto Valencia. Todas esas viviendas las destruyen, se llevan la tierra, le ponen unas rocas y lo cubren con una especie de tierra de peor calidad, porque la tierra de La Punta era de muy buena calidad, entonces se lo llevan para hacer jardines, clubs de golf y cosas así. Y vayan el kilómetro cuadrado, casi kilómetro cuadrado de La Punta, le ponen una valla y bueno, eso sucede en el, si mal no recuerdo, en el año finales del 2003. ¿Y qué es lo que pasa? Pues por un lado que lo del Cabañal nunca más no se lleva a término, pues se ve que se asustan por el coste económico y social que ha tenido el tema de La Punta. Entonces ven que si materializan lo del Cabañal, que son muchísimas más viviendas, puede haber una resistencia muy dura, solo la gente del ayuntamiento y de consellería. Y por otro lado, en la zona de ampliación logística, resulta que la expropiación se ve que tenía defectos de forma y algunas irregularidades e ilegalidades. total que no hacen nada, o sea, no construyen ninguna infraestructura más que el tren, unas vías de tren que pasan por allí, y todo aquello queda desierto. Entonces tú cuando entras a Valencia actualmente por la zona sur, por la zona del puerto, ves que hay una gran extensión de tierra deshabitada y en un descampado enorme, ¿no? Y bueno, 15 años después los tribunales han dado la razón, que la expropiación fue ilegal. Muchos labradores y familias propietarias se quejaban de que no habían cobrado la expropiación. Pues al final se demostró que el procurador que tenía que hacer los ingresos bancarios se había quedado con el dinero. Entonces, el procurador se suicida o aparece suicidado, eso hace poco. O sea, una cosa rarísima también. Toda la jerarquía del puerto, de lo que sería el órgano de gobierno del puerto de Valencia, tiene casos de corrupción abierta. Rita Barberá fallece entre escándalos de corrupción, aparte que nosotros ya conocíamos un montón de casos de corrupción, porque realmente el gobierno valenciano y el PP valenciano es un partido mafioso, tienen muchísima gente con problemas de cocaína y de una corrupción que es que sorprende lo bestial que es, ¿no? De los ladrones y lo indecentes que son. Entonces, y fascistas, porque además muchos de ellos son franquistas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que de pronto nos vemos 15 años después con que la ZAL no se ha materializado, el gobierno ha cambiado, ahora sería un gobierno de izquierdas y nacionalista, por un lado está el PSOE, Podemos y Compromís en el poder, y entonces ahora se ha hecho de nuevo un movimiento, eso ya no sale en el libro, porque sí, esto es lo que está pasando este último año. ¿Me estoy enrollando mucho? No, adelante. Vale, sigo. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Pues yo cuando escribo el libro, Rita Barberá todavía no había estallado el escándalo de corrupción, y de hecho estoy muy quemado con el tema ese, y de hecho en el libro tengo una visión bastante negativa, escéptica. Digo que habría que lucharse para recuperar las tierras de la punta, porque, pero bueno, el caso es que ahora de pronto tres años después de escribir el libro, la situación ha pegado un giro, y de hecho se ha creado dos movimientos para recuperar esas tierras expropiadas, ese casi kilómetro cuadrado. Por un lado está la plataforma Perlorta, que es una plataforma que luchó en su día para evitar que se expropiara las huertas de la punta y otras zonas. Y por otro lado están los vecinos de la unificadora, que eran los propietarios. Pues bien, Perlorta quiere que ese enorme descampado se convierta en un bosque urbano. Y por otro lado, los vecinos lo que están pidiendo es que recuperar, que se les devuelvan sus tierras y que incluso se les indemnice devolviéndoles las casas que tenían ahí, ¿no? Que se asuma que les tumbaron las casas, les expropiaron de una manera ilegal, que además los tribunales de justicia han dado la razón diciendo que la expropiación fue ilegal, y entonces recuperar sus casas. Y bueno, pues en esas estamos ahora mismo. Ha habido un par de marchas, de manifestaciones, con unas cuantas miles de personas. La zona adyacente a la zona expropiada está llena de murales, y el movimiento está dividido, ¿no? Por un lado los que quieren que se convierta en un bosque, y por otro lado los que quieren que los propietarios recuperen las tierras. Sí, volviéndolos a esos años anteriores, como queda bien demostrado en el ensayo, fueron esos años para ese sector que evocabas, años tan agitados, de eso que algunos han llamado la epidemia de rabia, que por sucesos como estos, igual Valencia fue uno de los focos calientes, ¿no? Sí, coincide, son lo que algunos, ¿no? Había un artículo que se llamaba La epidemia de rabia, ¿no? O la oleada insurreccionalista, y bueno, sí, coincide en el tiempo, y de hecho algunas de las publicaciones que se estaban, y fanzines que se estaban repartiendo por todo el estado, también llegaron a la punta, ¿no? Y, y sí que había jóvenes que participaron de eso. Y también, por otro lado, es que fue un movimiento muy heterogéneo, ¿no? Entonces, por un lado había jóvenes anarquistas, pero también había gente, labradores, propietarios de ideas católicas, incluso franquistas, por decirlo de alguna manera, que estaban ahí metidos, otros que a lo mejor venían de tradiciones. Había gente que había participado en el antiguo FRAP, ¿no?, en el Frente Revolucionario, este grupo terrorista estalinista de los años 70, ¿no? Y es, entonces, había como mucha, era una lucha muy heterogénea, de mucha gente diferente, y se coincidió en algunas cosas y en otras hubo mucha divergencia. Uh-huh. De hecho, hubo gente que acabó en prisión, que pasó en prisión. Sobre todo porque además también estaba, había gente que participaba en el tema del Cabañal y en el tema de la Punta a la vez. Entonces hubo gente presa por sabotajes. De los vecinos, había vecinos de toda la vida que les parecían bien los sabotajes, otros que le parecían mal, y luego incluso posturas surrealistas, ¿no? De un vecino, cuando de pronto la policía está destruyendo sus tierras o ha detenido a su hijo o le han pegado a alguien, se vuelve loco y hace una barricada de fuego y la lía a lo grande, y ese vecino es el mismo vecino que una semana antes o incluso un mes después está diciendo que no hay que hacer sabotajes, ¿no? Entonces era todo como un poco contradictorio y surrealista. Supongo que también es lo que tiene las situaciones de tensión, a veces nos desbordan y nos llevan a momentos un tanto inesperados, ¿no? Sí, al hilo precisamente en el libro se acaba reflexionando sobre algunos conflictos recientes de estas latitudes, el 15M, todo el tema de Gamonal, Cambies, sin perder de vista el caso este de La Punta. Otro de los aspectos fuertes para mí de tu análisis es el tema de este totalitarismo pacifista que lleva a la nada algunas de estas experiencias. ¿Qué comparativa se puede realizar respecto a los conflictos descritos del otro lado del charco? Bueno, a ver, el libro... te voy a contestar y no te voy a contestar la pregunta. El libro, me han hecho la crítica de ser visceralmente proviolento. Y yo no lo veo así. Al final lo que hago es una comparación de conflictos de Sudamérica, Centroamérica y otras zonas del planeta, incluso también, pues eso, me voy a la historia, a la antigua Grecia, y también analizo conflictos que se están dando hoy en día, por ejemplo, el tema del Gamonal, o Cambies, o la Primavera Valenciana y otros conflictos, ¿no? Y hago una comparación, y yo llego a la conclusión, no de que hay que ser violento, sino de que en una lucha hay que asumir que hay muchos niveles. Entonces, cada persona que se implique en el nivel que quiera. Entonces, quien quiera hacer una lucha de abogados, recoger firmas, que lo haga. Quien quiera hacer una lucha más mediática, pues de hacer a lo mejor cartas al director, a los medios de comunicación, que la haga. Quien se quiera creer que a través del poder, pues lo intente. Pero también, si hay gente que está dispuesta a organizarse de otra manera, pues que sea respetada, ¿no? Básicamente, la conclusión a la que llego es esa, ¿no? De que los movimientos son heterogéneos y hay que respetar, ¿no? Entonces, igual que... Porque también veo, por otro lado, que hay gente que a veces dice, no, los pacifistas de mierda y tal, ¿no? Y no, pues no, hay que respetar, ¿no? Si hay gente que quiere optar por ciertas vías, pues es su manera, ¿no?, de luchar y de expresarse. Y por otro lado también lo mismo, ¿no?, de ya están aquí los violentos, los terroristas y los de aquí, porque en su tierra la lucha, pues no, porque igual hay muchas victorias y muchos conflictos en defensa del territorio que acaban ganándose gracias precisamente al tema de sabotajes, ¿no? Entonces lo que llego a decir más o menos, o la conclusión que llego en el libro, es que para que se gane una lucha debe de haber un contexto. El contexto debe ser lo más amplio y diverso. No puedes pretender que a lo mejor una abuela católica de 60 años, de ir a misa todos los domingos, vaya a hacerte una barricada de fuego, ¿no? Igual la mujer esa tiene otra manera de luchar. y es bueno que luche a su manera, aunque a lo mejor un joven de 20 años crea que esa abuela no está haciendo nada más que limpiando su conciencia, en el fondo que esa mujer le ponga una pancarta en su casa es meritorio, pero también que a lo mejor un joven o una persona de 50 años haga una acción más dura o más contundente o más ilegal, pues en un determinado momento también puede ser positivo. Muy bien. Pues igual para acabar, Vincent, ¿qué pinta el tema del anonimato en todo esto? El tema, bueno, sí, el libro está escrito con un seudónimo y cuando decidí hacerlo yo lo tenía muy claro. Y además, como hay muchos libros que de teoría política de toda la vida, se han escrito con seudónimo. Tanto en el siglo XX se escribía con seudónimo, como en el XVIII, como en el siglo XVII, sí. Era una cosa muy, muy común. Y ahí hubo gente que se sorprendió también. El libro está escrito en el 2015, y entonces hay gente de determinados ambientes que no entendía que se escribía un libro con seudónimo, ¿no? Que era como no dar la cara. Y yo creo que he hecho muy bien, porque al fin y al cabo, si escribes con tu nombre y apellidos y estás escribiendo sobre cosas que pueden ser tipificadas como apología a la violencia o al terrorismo o cosas que pueden ser consideradas como muy radicales, al final te puedes meter en un marrón. O eso, o acabas autocensurándote, ¿no? Estoy diciendo lo que en el fondo pienso y eso puede tener consecuencias, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no? Yo si ahora mismo digo que me gustaría ver que le pasara algo malo al rey de España, es delito. O sea, no se puede. Entonces, aunque lo estés deseando y lo estés pensando, no lo puedes decir. Y más, la verdad es que cuando escribo el libro tenía mucha rabia acumulada. Pensemos que ahora de pronto Zaplana está en prisión, pero toda esta gente hace 3 años estaba impune completamente. No solo eso, sino que estaban ganando elecciones. Entonces, y de hecho, aunque algunos han ido a prisión, la mayoría de estos corruptos continúan impunes. Y de hecho, los del PSOE, que para mí también son corruptos, y los otros partidos están tomando el poder y se va a repetir con el tiempo, porque el poder corrompe. Entonces, el hecho de escribir con anonimato da mucha libertad a la hora de expresarse, mucha tranquilidad, puedes decir lo que realmente piensas. Y pienso que al final se evita que aparezca el policía interior, y creo que también que por seguridad. Sí, es bastante lógico que tanto en el tema escrito como radiofónico tal, tampoco somos tertulianos de televisión ni gente de esta que siempre cae de pie. Vamos, que no tenemos nada que perder, pero tampoco nada que ganar a nivel legal, a nivel laboral. Entonces, vamos, es una cosa lógica, yo creo, vamos. Sí, sí, completamente. Más bien es eso que has dicho tú. Por hacer todo esto, yo no voy a ganar nada. En todo caso, si hubiese escrito sin seudónimo, lo que me puedo ganar es una buena multa o otra presión. Entonces, he preferido escribir con seudónimo. Y yo, de hecho, recomiendo a la gente que haga eso, de mantener ciertas cosas, a ser posible, el anonimato para protegerse. Pues nada, Vincent, no sé si quieres añadir algo más. Yo ya no tengo más preguntas. Simplemente animar a la lectura del trabajo. Pues el libro lo podéis conseguir poniéndose en contacto con Cañada de la Montaña. Cañada de la Montaña es una editorial, una distribuidora valenciana, que además lo hace todo sin ánimo de lucro. Su web es www.cmr-distri.org, o si no, directamente ponéis Cañada de la Montaña. También darle las gracias a la gente del Zapatineo de Victoria, de Gasteiz, y a Irrinzi Imprenta, porque gracias a ellos este libro se pudo imprimir. Es un libro que, entre otras cosas, es autogestionado, no tiene copyright, no está dado de alta en el ISBN, y bueno, los compañeros decidieron colaborar con él. Se ha estado vendiendo a un precio muy económico, 7 euros en unos casos, en otros se está vendiendo a precio de coste, y los beneficios se han dado íntegramente a diferentes colectivos, radios libres, y bueno, la verdad es que